Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficiales del Frente para Mundo Martí, para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora, y queremos que este primer programa del año nos sirva también para nutrirnos de esta lucha, para conversar, para cuestionarnos, para también ir difundiendo las luchas del movimiento feminista y de las mujeres en general, y también hacer una referencia importante a lo que está pasando hoy día en Latinoamérica. Escuchábamos también las palabras de el presidente Hugo Chávez, fallecido ya hace 6 años, hoy día se cumplen 6 años de su fallecimiento, y también queremos comentar la situación política de Latinoamérica, de Venezuela, y bueno, te dejo, Joan, con el micrófono para que vayamos también conversando y analizando los componentes de lo que hoy ocurre en la patria grande. Sí, bueno, muchas gracias, Lira, y un saludo también a aquellos que nos escuchan. Como venimos de esta temporada de, por así decirlo, de vacaciones, y comienza esta nueva temporada de la Radio Bemba, queríamos conversar con nuestra compañera Olimpia Rivero, que además de militante comunista y dirigente histórica acá en Concepción, forma parte del Frente Antiimperialista, una organización que ha surgido, ha emergido como respuesta a la solidaridad internacional que le dan las organizaciones que defienden de alguna manera la dignidad de nuestra patria grande ante la amenaza de intervención militar de los Estados Unidos de América a nuestro continente. Así que, Olimpia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, ha sucedido esto que ha producido un fenómeno que no sospechábamos, que es la memoria histórica que el pueblo chileno tiene de la intervención yanqui en nuestra patria, con el gobierno de la Unidad Popular. Es muy importante, muy sorprendente además la fuerza que tiene la memoria del pueblo y que se gatilla ahora frente a una situación que, por cierto, tiene bastante semejanza, aunque también adquiere dimensiones distintas porque hay que pensar que la Unidad Popular alcanzó a durar 3 años, y que era un gobierno que, desde que se planteó el triunfo de Salvador Allende, el imperialismo norteamericano hizo todos los esfuerzos porque no, ni siquiera pudiera asumir el poder. Y después entonces vinieron los boicots, los sabotajes, el financiamiento a las huelgas, a los camioneros, a los médicos, etcétera, etcétera, el acaparamiento de alimentos. Y sorprendentemente, una vez que se da el golpe, el pueblo recuerda perfectamente que aparecieron todos los medicamentos, los alimentos, todo lo que tenían escondido estaba, pero estaba justamente para crear esa sensación de caos. Entonces todo eso brotó de una manera muy fuerte, emergió con este contenido antiimperialista, porque nosotros no quisiéramos, yo creo que ninguna persona bien nacida puede pretender, puede creer, puede querer que una nación que se dice tan poderosa como Estados Unidos, aunque económicamente tienen un déficit tremendo, pudiera echar abajo un sistema que lleva en Venezuela ya 20 años. Entonces ha sido distinto en el sentido que ha podido ese proceso calar mucho más hondo en la población venezolana. Hay avances significativos allí que se ocultan, porque también lo que está quedando en evidencia en toda esta situación es el direccionamiento perverso de los medios de comunicación respecto de... Aquí se olvidaron totalmente de algo que se usaba mucho antes en los medios de comunicación, que era la supuesta neutralidad. En realidad la neutralidad en sí es muy, muy difícil, no existe. Pero tampoco concebíamos una manera de abanderizarse tan directa, tan burda como la que se ha estado dando, donde prácticamente centran todas sus críticas, no siempre justificadas, más bien inventadas, sobre el presidente Maduro y sobre las condiciones en que vive el pueblo venezolano. Cuando uno tiene oportunidad de conversar con alguien que esté viviendo allá, entonces lo primero que te dicen, no, si nosotros no estamos tan mal, tenemos problemas, sin duda, no es un sistema perfecto, pero la tal crisis humanitaria ha sido magnificada para buscar el pretexto del derrocamiento de Maduro. Entonces han sido groseros, burdos, al señalar que efectivamente lo que quieren es el derrocamiento de un gobierno legítimo, de un gobierno avalado por múltiples elecciones democráticas del pueblo y un gobierno que está cautelando las riquezas que les corresponden, porque tampoco es un misterio para nadie saber que detrás de todo esto, de toda esta embestida, está el interés por el petróleo de los hermanos venezolanos. Olimpia, tú que viviste en dictadura y que jugaste un rol importante también en la resistencia en ese largo periodo y que también sigues en resistencia, porque a pesar de esta llamada democracia, que es una pseudo-democracia, seguimos en resistencia ante el avance del mercado, del patriarcado, de cómo destruyen los ecosistemas, en muchos sentidos, en muchas áreas. Pero tú que viviste en dictadura y vemos en Venezuela como mismo tú reflejabas la manipulación de los medios de comunicación, ¿se puede hacer lo que está haciendo la oposición venezolana en una dictadura real? Porque al final de todo vemos cómo también nos han cambiado hasta el lenguaje. Es decir, nos han querido hacer creer que aquello es una dictadura y países como Chile, Argentina, también otros países de América Latina, Centroamérica, que han vivido dictaduras terribles de genocidio. Y vemos, por ejemplo, que una figura como Guaidó acaba de entrar a Venezuela por el aeropuerto, acaba de hacer actividades y sigue llamando a las manifestaciones, etcétera. Es decir, para estas generaciones, incluso jóvenes, y aquellas generaciones un poco que lo vivieron y a veces como descreen, ¿se puede hacer lo que hace una figura como Guaidó, la oposición venezolana, en una dictadura real como fue la de la dictadura de Pinochet, apoyada por Estados Unidos? Mira, en general, salvo excepciones, los dictadores no llegan al poder por votación popular. Están impuestos por la fuerza, se imponen a sangre y fuego. El caso de Pinochet, el caso de Franco, por ejemplo, que hubo una guerra civil. Entonces, partiendo desde la forma como por la cual se asume el poder, no corresponde el nombre de dictador a Maduro. Más allá de que a la gente le simpatice o no, porque la verdad es que han hecho toda una planificación para denigrarlo, para denostarlo, para ridiculizarlo. En Chile también intentaron eso con Allende. Había titulares en los periódicos donde se decía el bigote blanco, hacían alusión a su vida personal, a su afición por el whisky, a las mujeres, pero la verdad es que por sobre todo esas minucias personales, porque nadie pretende endiosarlo, son seres humanos, igual que todo el mundo, pero las capacidades políticas que tuvo son innegables, indiscutibles hasta el día de hoy. Personalmente soy una tremenda admiradora de Allende. Entonces, partiendo desde la denominación equivocada hasta la factibilidad de poder expresarse una oposición. En una dictadura no hay posibilidad de que una oposición tenga a su alcance medios de comunicación, ni puede hacer concentraciones, son reprimidas violentamente. Creo que hay una terrible exageración que es parte del plan, ¿cierto?, perverso para el desprestigio del sistema que rige en Venezuela, iniciado por Hugo Chávez, que hoy día es una fecha importante para recordarlo, y continuado por Maduro. Entonces, cuando los jóvenes hablan de dictador, en este caso creo que no corresponde. Y no solo hay una manipulación con el término dictadura, sino también con ayuda humanitaria, que es algo que ha sido hasta criticado por las Naciones Unidas. Es decir, puede ser lo que vimos el show del pasado 22 y 23, una ayuda humanitaria, cuando ni la misma Cruz Roja declaró que eso no era ayuda humanitaria. Y después fuimos testigos de cómo manipularon los logos y los emblemas de la Cruz Roja. Es decir, hay una gran disputa también en este proceso de querernos estupidizar, de mantenernos en ignorancia de lo que son reales términos. Ah, sí, mira, a lo mejor no hemos hecho suficientemente el análisis, pero creo que aquí hay un modo de pensar en Chile, en el pueblo, que está alertado a los montajes. ¿Y por qué? Curiosamente, más para no irnos tan lejos, todo el conflicto que se ha vivido con el pueblo mapuche ha quedado develado que eran montajes. Por lo tanto, está, ¿cierto?, en el concepto reciente de la gente, esto de que se hacen montajes, y como cada vez son más burdos, hay mayor conocimiento, y eso de algún modo ayuda a una apertura y a dificultar la manipulación que ellos hacen de las conciencias de la gente. Por cierto que si se pretendiera de verdad una ayuda humanitaria, tendría que canalizarse vía Cruz Roja, y eso no se hizo. Lo que se hizo fue un show mediático para llenar todos los canales de televisión y permitir todas las declaraciones habidas y por haber contra el gobierno de Maduro y por lo tanto también contra el pueblo venezolano. Claro, una extraña ayuda humanitaria que venía en aviones norteamericanos hacia Cúcuta. También hemos visto en estas últimas semanas cómo el mismo pueblo venezolano ha salido a la defensa del proceso revolucionario y ha ocupado también las calles, no han abandonado las calles. Recordemos cómo la contra y la derecha, ¿cierto?, venezolana y la derecha finalmente latinoamericana, porque veíamos a Piñera, a Duque de Colombia, ¿cierto?, bien pendientes de lo que estaba ocurriendo ahí en la frontera colombiana con Venezuela. ¿Cómo la gente este sábado 23 de febrero, que resultó ser un día clave, las mismas comunas, las mismas personas organizadas salieron a las calles a la defensa del proceso? Recordando una frase del comandante Hugo Chávez, él dice a Nicolás Maduro, le dice: te encomiendo esto como te encomendaría mi vida, las comunas, el Estado social de derecho y justicia. Quiero que comentemos también ese proceso de las comunas, porque desde Chile también lo vemos con cierto asombro, como la organización política de las personas en las calles, en los barrios, ¿cierto? Territorial, totalmente, ha hecho hoy día frente a esta escalada de golpismo que buscan hacer en Latinoamérica. Es muy importante porque no se trata solamente del apoyo del ejército, se trata del apoyo popular real, que tiene una estructuración concreta. Algo nosotros tuvimos en Chile, pero no logramos desarrollarlo a ese punto, y justamente como no logramos desarrollar como era necesario los comités de unidad popular que existían, fue que tampoco tuvimos la capacidad de defender al gobierno de Allende. Próximas acciones desde el mismo frente antiimperialista, ¿qué se está vislumbrando? Porque han habido acciones de solidaridad concretas en Concepción, que las hemos visto en las calles, y también nos hemos podido ir informando, ¿cierto?, en las mismas calles de lo que está ocurriendo, porque así como decían ustedes, hoy día los medios hegemónicos de comunicación, de información, son los que transmiten su verdad, su discurso, ¿cierto?, facilitando también esta injerencia de Estados Unidos, del imperio en Latinoamérica. ¿Qué otras acciones, qué propuestas vienen próximamente? Yo creo que el frente antiimperialista, que se formó casi espontáneamente, diría yo, al calor de los acontecimientos, tiene un destino de largo plazo, porque evidentemente que la escalada yanqui no va a detenerse. Van a buscar múltiples formas y seguir insistiendo, porque difícilmente aceptan una derrota. Además que ha habido tantos ejemplos en el mundo respecto de las intervenciones bélicas desastrosas con resultado de guerra y resultado de muerte, que yo creo que nos obliga a tensar un poco más esta construcción reciente de Frente Antiimperialista, a tratar de masificarla y de educar a nuestro pueblo, porque efectivamente esa hegemonía de la que tú hablas, querámoslo o no, de algún modo hace mella en la gente. Entonces hay tareas de largo plazo. Entonces el primer desafío es consolidar este frente, es llenarlo de actividades que vayan de menos a más, es buscar eventos masivos. Por eso que estamos pensando ya que marzo va a ser bastante agitado, porque terminaron las vacaciones. Hay que pensar que todo lo que es poco que se logró hacer fue en un periodo donde los chilenos se tratan de olvidar de todo, se evaden. Los que tienen capacidad de salir de vacaciones lo hacen, y los que no, igual de algún modo se evaden de la realidad para descansar. Por lo tanto, marzo es un periodo de retomar todo, de retomar todas las causas y tratar de ligarlas, porque en realidad no son tampoco peleas aisladas. Lo que ocurre con esta ofensiva de amenaza y de intervención militar, que realmente cuesta hasta decirlo, intervención militar a un país que estuvo rodeado por todos lados, es una cosa increíble, parece de ciencia ficción. Bueno, este país rodeado y todo está resistiendo y va a seguir resistiendo, y tenemos que apoyarlo de maneras más concretas que solamente con discurso. Y es bueno recordar, haciendo un paréntesis, que estuvimos en la calle, estuvimos dos fines de semana en la calle, tuvimos experiencias muy hermosas, nos asombramos también de que existe un pueblo penquista que es solidario no solo con Venezuela, consciente, y lo que decía la compañera Olimpia es importante, es decir, de ver esto no solo es solidaridad con Venezuela y con América Latina, es darse cuenta que el proyecto restaurador es un proyecto que es un proyecto ultra neoliberal, que es contra los territorios, contra ese poder comunal de la gente, contra los cuerpos, contra la naturaleza. Entonces, lo que se disputa en Venezuela no es solo una cuestión de la sobrevivencia de un proyecto político, sino también de nuestro proyecto continental contra una nueva forma de capitalismo en crisis que quiere arrasar con nuestros territorios. Así es, un criminal bloqueo anunciado y reiterado, y también hay que decirlo, la vergüenza que nos llenamos de vergüenza por la actitud de nuestro gobierno. Que el gobierno de Piñera responda al llamado del imperio, corriendo dócilmente y poniéndose para la televisión, es francamente... Me recuerda a un tiempo en que decíamos, me avergüenzo ser chileno, ¿no? Alguien decía eso, y realmente esto es patético. Nunca, con toda la historia, nunca habíamos tenido un presidente que fuera tan servil al imperialismo norteamericano. Porque esto fue ya sin meditar, nomás se partió, llegó y salió a defender la posición de Estados Unidos, que es quien menos tiene autoridad moral para hablar de restauración de la democracia. Francamente irrisorio. Bueno, yo creo que estamos concluyendo esta primera parte, pero no podíamos dejar la oportunidad para decirle lo que muchos no escucharon y no vieron en los medios de comunicación, que en esa jornada del 23 fue herida una chilena, es decir, la fotorreportera Nicole Cram, que hacemos solidaridad desde este espacio con ella, que además es una mujer, una compañera que estaba ahí, y que fue y lo es decir, insólito es que Piñera estaba a cientos de metros de ella, es decir, y fue a Venezuela a solidarizarse supuestamente, y a cientos de metros una conciudadana queda herida por fuerzas de la oposición, militares que toman unas tanquetas y desertan, y en esa deserción, en esa operación de falsa bandera, es atropellar a todas las personas que están en el puente, y ya sale herida. Y los medios de comunicación no se solidarizaron, y sus pares tampoco, sí, en Chile. Recordemos todo este show mediático que hicieron los periodistas de TVN, ¿cierto? Logrando generar que los expulsan del país, cuando en Chile, por muy

desparramado. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino del amigo junto al alma. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Vecinos y vecinas. Para una sarda, amigo. Volvemos aquí al estudio después de haber escuchado al trovador cubano Raúl Torres con la canción El regreso del amigo, dedicada al comandante Chávez. Queremos en este bloque del programa conversar de lo que se viene para esta semana, una semana que ya comenzó con pañuelos morados y verdes, ¿cierto? Anunciando la conmemoración de este 8 de marzo, viernes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Donde Concepción también se está organizando desde hace mucho tiempo ya, preparando lo que va a ser esta huelga general del 8 de marzo, que tiene como consignas principales: contra la precarización de la vida, mujeres trabajadoras a la huelga feminista, si las mujeres paramos, se para el mundo. Recordemos que este es un proceso también que se ha venido tejiendo, que se ha venido discutiendo en las calles, en asambleas. Hay un hito que marca también este proceso, que fue el 8 de marzo de 2018, cuando en torno a la consigna Mujeres a la calle contra la precarización de la vida, comienza a plantearse esta posibilidad de una huelga general feminista a nivel nacional. ¿Y por qué esta necesidad de una huelga? Porque se busca visibilizar la precariedad del trabajo feminizado, ¿cierto?, en el área productiva, pero también en el trabajo no remunerado que las mujeres hoy día realizan en sus hogares, en sus comunidades. Entonces, estamos con las compañeras, con la compañera Samantha de la Escuela Popular Feminista, la compañera Olivia también, dirigenta. Olimpia. Y, perdón, gracias. No te preocupes. Samantha, ¿cómo están viendo como Escuela Feminista este proceso y las distintas actividades que también se están buscando realizar esta semana? Bueno, como se decía, esto igual es un trabajo que se viene haciendo hace un tiempo ya, con primero como de forma territorial en Concepción, como con un preencuentro, ¿cierto?, de mujeres que luchan. Luego de eso, un encuentro plurinacional en Santiago, donde participaron más de 1.500 mujeres de todo el territorio, también mujeres migrantes. Se abre como a que todas las mujeres puedan dar sus ideas con respecto a todos los ejes de todas las demandas que se están levantando para este 8 de marzo. Y después de esos encuentros, quedamos con toda la garra, ¿cierto?, como para seguir trabajando en el territorio. Comenzamos a planificar actividades como camino al 8 de marzo, de agitación, trabajos territoriales, muralazos, espacios de encuentro también entre mujeres, que hace mucha falta, en todo el mundo, ya sea por lo largo de las jornadas que no nos permite encontrarnos entre mujeres. Todas esas cosas se están volviendo a dar. Y es lo bonito también de estos procesos. Desde el mundo del trabajo también hay distintas instancias que se han ido encontrando, ¿cierto?, en Concepción. Me gustaría que la compañera Olimpia nos pudiera comentar estas actividades no. también. Mira, yo soy además profesora, no sé si lo comenté. Entonces, el Colegio de Profesores, que es la organización gremial mayor del país, hay varios sindicatos también, pero el Colegio de Profesores llamó a adherirse a esta huelga, Entonces tenemos un cierto respaldo y una cierta certeza de que el magisterio se va a sumar. Ahora nos preguntaban los pocos varones que están en la docencia si ellos podrían ir. Les dijimos que sí, que por supuesto, porque el feminismo va a avanzar no solo en la conciencia de las mujeres, sino también de los varones. Y tiene que ser una tarea de construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria. Entonces esa es la posición del colegio. La Central Unitaria de Trabajadores también está sumándose, convocando la marcha con los mismos contenidos que acá se acaban de señalar. Y recientemente nosotros como CUT Provincial hicimos un esfuerzo para generar una asamblea de mujeres trabajadoras en la idea de aterrizar en lo concreto los ejes que señalaba Samantha que se dieron en el encuentro nacional. Y algún fruto nos dio, no todo lo que quisiéramos, pero se visualizan problemas que normalmente no se señalan que viven las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en turnos de noche, que son generalmente de la salud, decían que no hay ningún apoyo para ellas en su maternidad. Entonces, mientras las mujeres que trabajan de día tienen acceso a las cunas, por lo general, no todas tampoco, pero las que trabajan de noche quedan desamparadas, tienen que arreglárselas como puedan, si es que hay un abuelo, un vecino, alguien que les ayude. Y eso es muy patético, y entonces nosotros quedamos con la tarea de empezar a sistematizar estas demandas más concretas que son las que están afectando a las mujeres de carne y hueso con las que tuvimos oportunidad de trabajar. Claramente no hay ninguna intencionalidad dentro del sistema de poder conciliar la vida familiar con la vida laboral, todo lo contrario. La exigencia del mundo laboral es igual y no respeta situaciones de enfermedades. A veces están en las leyes, pero no se cumplen. Entonces muchas leyes que podrían ser usadas en beneficio de la mujer trabajadora no se cumplen por conceptos estrechos de los empleadores, de los patrones, que a veces funcionan como verdaderos capataces y dificultan bastante la posibilidad de poder acceder a esos beneficios. Por el otro tema que tú señalabas también, que es la precarización del trabajo, que no es solo del trabajo, es de la vida en general. Entonces, este sistema capitalista neoliberal lo que ha hecho es hacernos vivir en lo precario y nos impide una proyección de vida. No solo las mujeres, también los varones. O sea, no podemos proyectarnos a largo plazo. Me gustaría hacer esto, me gustaría estudiar, me gustaría visitar a algún país, etcétera. No lo permite por los bajos salarios, por la inestabilidad laboral, porque nunca sabes cuánto tiempo más vas a estar trabajando ahí. El trabajo de planta, propiamente tal, también es una burda mentira, porque tuvimos allí la presidenta de la ANEF, de los empleados públicos, y francamente la cantidad de gente honorario que hay es mucha, en salud también, en educación también, y por lo general mujeres, porque son profesiones feminizadas, ¿cierto?, educación y salud. Entonces ahí hay un nudo muy grande que resolver y que requiere de autoridades con criterio amplio, con criterio de favorecer pro trabajador. Y hoy día tenemos, lamentablemente, un gobierno pro-empresario. Entonces, de ahí la fuerza que está adquiriendo este 8 de marzo, porque la gente está entendiendo, está empezando a captar que no es la celebración clásica que se hacía, qué sé yo, 20, 30 años atrás, cuando nos daban un clavel, o los compañeros con muy buena voluntad te daban un desayunito en la mañana, y feliz día a la mujer. Hoy día está teniendo otro contenido. Y eso es muy bueno, porque se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en el tema de tratar de llegar, de tratar de obtener esta igualdad. Algunas cifras para complementar lo que decía acá la compañera, tomadas de la misma agitación que estaba haciendo la Escuela Popular Feminista ayer, porque las mujeres... hoy día, en promedio en Chile, ganan un 23% menos de sueldo, ¿cierto?, que los hombres ocupando el mismo puesto laboral. Debido a las mismas lagunas, ¿cierto?, o que cotizan menos en el sistema de AFP por labores no remuneradas, por trabajos precarios, ¿cierto?, las pensiones de las mujeres hoy día, un gran porcentaje de mujeres en el 2018 fue entre 60.000 y 200.000 pesos. Esto viene profundizando todas estas carencias, toda esta precarización de la vida en general, también generando que hoy día los adultos mayores, ¿cierto?, tengan un pasar realmente triste en un contexto actual como es el que se vive acá en Chile, cuando son los empresarios los que muestran a las personas mayores, ¿cierto?, como posibles trabajadores, ¿cierto?, precarizando aún más estas condiciones de vida cuando debiese ser tiempo para descansar. Yo quiero que Samantha nos converse en torno a los ejes también que se han ido levantando, porque es importante que los vecinos y las vecinas sepan que quizás cualquier debate que podemos tener dentro de nuestros hogares también ha ido siendo también conversado por las distintas asambleas territoriales de mujeres que se han levantado en Chile. Bueno, en este encuentro hablamos 10 ejes. Violencia machista fue uno de ellos, derecho a la ciudad y a la vivienda digna, memoria feminista y derechos humanos, entendiendo cómo ha sido invisibilizado la mujer a lo largo de la historia, el trabajo y seguridad social, aborto y derechos sexuales y reproductivos, racismo e inmigración, arte, cultura y comunicaciones, defensa del territorio y soberanía alimentaria, disidencias sexuales, educación no sexista. Y a mí me parece súper importante, igual lo que mencionaba la compañera, que esta llamada huelga, ¿cierto?, que Chile levanta, como este llamado a huelga de carácter internacional, también viene a reivindicar la fecha del 8 de marzo. Por supuesto. Una fecha que no es de celebración, sino es de conmemoración. Conmemoración de la lucha histórica de la mujer por el buen vivir, por la obtención de derechos, ¿cierto?, que le permitan el desarrollo de la vida de una forma mucho mejor. Y por eso decimos como este 8 de marzo no más flores ni chocolates. O sea, este 8 de marzo levantamos otras demandas, otro tipo de demandas, por ejemplo, también reivindicando el derecho a huelga, entendiéndose que la huelga no solamente es como la negociación, la última fase, ¿cierto?, la negociación es como de sindicatos, etcétera, sino que vamos a levantar múltiples demandas que son cosas que vienen a precarizar nuestra vida como mujeres. Y hay una frase súper importante que a mí me hace mucho sentido, que se estuvo trabajando a nivel internacional en otros 8 de marzo anteriores, que dice, y que viene también de la mano con el número de femicidios que hay en Chile hasta el momento, que son... Llevan 9 este año. 9 en lo que va de año, ¿cierto? Que es, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotros. Creo que es una frase súper potente que deja como entrever cómo las labores que hacemos las mujeres, tanto productivas como también reproductivas, están en la base, mantiene el funcionamiento de esta sociedad. Sí, siento que es fundamental poder hacer ese análisis en torno hoy día a cómo este sistema capitalista, patriarcal, ¿cierto?, que depreda los territorios, también nos consume, ¿cierto?, consume el territorio, consume la tierra y consume los cuerpos también de las mujeres que hoy día están manteniendo con trabajo no remunerado, con distintos quehaceres, con trabajo precarizado, con malos salarios, con mala salud, con una educación deficiente, etcétera, con un sistema que es precario, que precariza nuestra vida, es finalmente la base, ¿cierto?, de este modelo injusto. Entonces este 8 de marzo tiene que haber múltiples expresiones que se sumen a la convocatoria. Pero yo quisiera en particular referirme al concepto huelga, porque de pronto se asustan las compañeras. Hay muchos sectores de producción o trabajadoras que no están sindicalizados y que no ven cómo hacer la huelga. Entonces ahí hemos dicho que aunque no sea la huelga total propiamente tal, debe haber alguna manifestación al interior de sus empresas o de sus trabajos que les permita trabajar lento, que les permita entrar más tarde, salir más temprano, tal vez pedir permiso, que busquen, las mujeres son súper creativas, así que más de algo se les va a ocurrir interesante para poder expresar que no es un día normal, que no es un día cualquiera y que algo está pasando en el mundo, no solo en nuestro metro cuadrado. Y me gustaría también referirme a esto del trabajo no remunerado, porque cuando convocamos a las mujeres trabajadoras pensábamos eso, mujeres que están en el trabajo, en la producción o en los servicios, y mujeres que trabajan en su casa, porque el sistema capitalista no funcionaría si no hay una mujer en la casa teniendo la comida lista para que el varón vaya a la histórica de producción. Y eso no tiene valor para las propias mujeres. O sea, se cansan y reclaman, pero no se dan cuenta que eso tiene un valor desde el punto de vista de la economía y que si no funciona, esto se detiene. Es muy importante que entiendan que el concepto de trabajadora, que es un concepto que hay que referirlo a la clase, está cruzado por esta condición de ser mujer. Y salieron otras cosas más en nuestra asamblea que son como interesantes, lo que tú hablabas en las reivindicaciones respecto del sistema de la AFP. No es solo por las lagunas o por la maternidad o los permisos o la precarización, sino además porque perversamente al interior del sistema de AFP se instaló un elemento que se llama la proyección de vida. Y el cálculo de la vida de las mujeres que ellos hacen, porque esto es una industria, la AFP, ellos hablan de industria previsional, y entonces es una empresa y tiene fines de lucro. El cálculo que ellos hacen para que las mujeres tengan pensiones menores es ese, que distribuyen los recursos en más años, porque supuestamente vivimos más. Trágico. Y ahí hay otro motivo para rebelarse. También pueden buscar en internet, en Facebook, ¿cierto? Ir organizándose, porque como decía la compañera, hay distintas formas de participar en esta huelga general feminista del 8 de marzo. Hay un documento que dice 100 formas, desde reunirse a conversar, desde cuestionar la situación que se está viviendo en la empresa, en el trabajo, en la misma casa. Quizás podemos también hacer el ejercicio de que, bueno, los varones puede ser el día viernes, reflexionen, tomen también, asuman roles que no están asumiendo a diario, y que la reproducción de la casa, que la mantención de la casa, desde la comida, cocinar, cuidar a los niños, etcétera, ese día, bueno, démonos cuenta también de la responsabilidad también que tenemos como personas de autorreproducir nuestra vida y también exigir condiciones dignas, ¿cierto?, para todos, para todas. Yo creo que lo que nombraban las compañeras con respecto a al trabajo doméstico, ¿cierto? Es importante, como es difícil entenderlo, pero también queremos que se comprenda que ese trabajo que las mujeres hacemos, que está destinado la mayoría de la familia a ser hecho por mujeres, como ya sea todas las labores domésticas, el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, de los padres ancianos, de los padres, ¿cierto? Está siempre destinado a las mujeres de la familia. Y estos trabajos, este trabajo doméstico, estas labores reproductivas que hacemos, es un trabajo que es 24/7, ¿cierto? Que no es un trabajo remunerado. Y este 8 de marzo también queremos visibilizarlo como un trabajo, que se visibilice el trabajo doméstico como un trabajo. Y también, bueno, estas formas que se están dando como de participar de la huelga feminista general este 8 de marzo. Nosotros como mujeres tenemos claro que quizás no va a ser la gran huelga, pero sí lo que queremos ver es que se marque un hito. Se marca un hito, que el año comience con una movilización grande de mujeres. Y bueno, entendiendo que como lo precario que son los trabajos como para las mujeres hoy en día. Va a haber una gran cantidad de mujeres que no van a poder paralizar y se ven como ciertas acciones para esos días. Por ejemplo, se está levantando a nivel nacional el uso de una pulsera, una cinta morada o color lila, ¿cierto?, de las muñecas, que visibilice de alguna forma que estas mujeres, si bien no están participando o no están paralizando sus labores en ese día, están de acuerdo con la huelga, están levantando y están a favor de este llamado a huelga internacional. También vemos, por ejemplo, que una gran cantidad de mujeres trabaja, por ejemplo, acá en Concepción y en la mayoría de las ciudades a nivel nacional en el país, en el retail. Por lo tanto, también se llama a no al consumo. Correcto. A una, claro, teniendo que estas mujeres, compañeras, no van a poder paralizar ese día, que nosotras como mujeres no vayamos como a comprar eso en el 8 de marzo. Ningún consumo, huelga de consumo. Sí, huelga de consumo. Me encanta eso. Como en apoyo también, po. Además que dentro de este sistema capitalista depredador, qué mejor que no consumir. Exacto. Ese día, que el bolsillo ahí les duela a estos tipos. Sí, es muy positivo, importante. Y cuando han generado tanta mercancía inútil, además, ¿cierto?, que también para eso usan los medios de comunicación, para poner cosas brillantes, supuestamente atractivas, y que no son necesarias, son absolutamente prescindibles. Entonces, uno de los males del sistema es que nos han metido el consumismo, y por lo tanto el 8 de marzo es una buena instancia para ponerle alto. Y una vez que hacemos un día de huelga de consumismo, vamos a descubrir que podemos hacer muchos días más de esa huelga. Y otra cuestión que a mí me causó impresión también, bueno, ya no nos sorprende tanto los dichos de este gobierno, porque en realidad van de dicho ridículo en dicho ridículo, pero salían declaraciones importantes desde la vocera de gobierno de que esto se está politizando. Por supuesto que se está politizando, esa es la intención totalmente, hacemos política todos los días y queremos continuar organizándonos. Por lo mismo, hay un llamado importante a todas las mujeres de Concepción a que puedan asistir a una asamblea general abierta que se va a realizar este día viernes a las 13 horas en los tribunales. También hay compañeros que se están organizando en distintos espacios para cuidar a los niños, para ver también otras tareas que permitan también que las compañeras vayan tranquilas este día. Y luego de la asamblea general a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo la gran marcha por el centro de Concepción. También hay actividades previas, bueno, sí, se han hecho muchísimos esfuerzos en distintos lugares, porque hay una cantidad de colectivos y de organizaciones de mujeres impresionante. Yo que tengo mis años, digo que no había visto tanta organización real, porque de repente había solamente nombres. Bueno, pero yo quiero decir que sin ser estrictamente dentro del movimiento feminista, pero que sí merece y calza el homenaje que queremos hacer a algunas mujeres comunistas al recuerdo de Gladys Marín, que el día 6 falleció, el 6 de marzo, y mañana es 6 de marzo, entonces vamos a entregar unos claveles al mediodía. El día 7... ¿Dónde va a ser compañía? En el Paseo Peatonal, en el centro, a las 12 me parece que está. El día 7... está la actividad que hace la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, donde reconoce a algunas compañeras destacadas de los distintos servicios, y eso lo hacen a las 5:30 de la tarde en la Gobernación. Se consiguieron generosamente el local de la Gobernación. También hay una actividad en un sindicato de la Universidad de Concepción, que es a las 3 de la tarde del día 8. Preparándose para la marcha de las 6 de la tarde de los tribunales, que ya se anunció y que debería ser la sumatoria de todo esto que se ha estado trabajando prácticamente todo el verano. Entonces, ya escuchábamos a las compañeras, hay distintas, múltiples formas de ir conversando con la vecina, ¿cierto?, con las amigas, organizándose, buscando también que sea este un espacio seguro, ¿cierto?, que sea un espacio fraterno donde nos reunamos a conversar. Esta no es la, no va a ser ni la última acción, así que tranquilas, de alguna manera nos vamos a ir encontrando en los espacios para que podamos continuar conversando. La instalación también del concepto de huelga también es importante, porque de alguna manera es una reivindicación también de la clase trabajadora, y eso es fundamental porque hoy día esta constitución, cierto, pinochetista nos ha acostumbrado a que es la última opción, cierto, dentro de las negociaciones. La gente acostumbrada a decir huelga legal. No, la huelga es una herramienta de los trabajadores y también es una forma y no siempre ha sido legal. Y no necesita ser legal ni necesita nada. O sea, es una forma también de poder ejercer control, ¿cierto? Como trabajadores, como trabajadoras. Entonces, lo fundamental, lo importante también de reivindicar estos conceptos y devolverlos nuestros, de nuestra clase, y poder también que sean parte de nuestras banderas. Es una manera de decir alto. Hoy es un día distinto, estoy harta, me cansé, hoy día paro. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a la agenda porque ya se nos va yendo nuestro programa y tenemos en realidad muchas actividades en esta semana. Queremos invitarlos, invitarlas también desde mañana miércoles. Hay un foro a las 18:30 en la Biblioteca Municipal de Concepción, en la Sala Teresa Ávila, sobre violencia en Internet contra las mujeres y autodefensa. La compañera Olimpia recordaba también a las 12 del día los claveles para Gladys en el paseo peatonal, y además está agreguemos lo del miércoles en la tarde, que es lo del cierre del proyecto del fondo. Exactamente. Totalmente, memorias, sí, de un pizarrón. Memorias de un pizarrón, reivindicación de la AGECH, de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, cierto, de la provincia de Concepción, con la presentación de un libro y el lanzamiento del microdocumental. Esto va a ser a las 18:30 en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción. Además, a las 7 en el Sindicato de Petrox hay una charla sobre el campo evangélico, incidencia política y derechos humanos. También es interesante ese proceso que se está dando en torno a la religión, ¿cierto? Y a la incidencia del campo evangélico. El día jueves va a haber la presentación de un libro, Descolonizar el saber teológico latinoamericano, a las 7 de la tarde en la Sala Teresa Ávila de la Biblioteca Municipal de Concepción. Y luego pasamos al día viernes 8, que se viene con la huelga feminista. Desde las 13 horas en los tribunales de Concepción vamos a estar con una gran asamblea pública de mujeres abierta, y a las 18 horas desde los tribunales, ¿cierto?, de Concepción va a salir la marcha por el centro. Todos invitados. Todas invitadas. Es muy importante que podamos asistir, que nos podamos organizar y que podamos acudir en masa. Para el día sábado 9 hay algo también muy importante, la obra Mujeres, Memorias y Resistencias, a las 7 de la tarde en el ex centro de detención y tortura El Morro de Talcahuano. Así es que los invitamos también, las invitamos a seguir por Facebook. Vamos a estar recordando desde la página de la Radio Bemba, además está la página de la Escuela Popular Feminista, la Red Chilena contra la Violencia, la coordinadora de mujeres y lesbianas autoconvocadas, las compañeras desde la CUT y desde también los distintos sindicatos van a estar convocando. Entonces, es fundamental que podamos nutrir esta red, ¿cierto?, este tejido de iniciativas y transformación de esta sociedad penquista, de la sociedad chilena y del mundo en general. Compañeras, si quieren algún mensaje que quieran compartir con los vecinos y las vecinas. Bueno, el sector de Lorenzo Arenas fue un sector sumamente combativo en dictadura. Es un sector que estuvo organizado, que hacía acciones muy audaces y que debe mantener esa tradición de lucha y de combate. Así que saludo a todos los viejos conocidos, a las viejas conocidas y a las nuevas generaciones que recojan esa tradición del barrio. Bueno, y lo esperamos todos en la asamblea del viernes 8 de marzo y en la marcha también. Que puedan asistir vestidas de negro, con las amigas, con las vecinas, con las hermanas, todas. ¿Podrías recordar lo de los stands durante esta semana? Sí, bueno, vamos a estar agitando mañana en una feria, la feria de Nonguén, a las 12 del día en el Hospital Regional. El jueves vamos a estar en la feria en Higueras, también en SFAM, en el Paulina Bendaño, que también está en Talcahuano. y eso, pues, así que ahí vamos a estar panfleteando, entregando stickers, informando a las vecinas, a las pobladoras, a las mujeres de qué va a pasar este 8 de marzo y que se viene, bueno, en Concepción y en todo Chile y el mundo. Muy bien. ¿Compañero? Bueno, yo quería decir que un llamamiento también a los vecinos, a los hombres, a apoyar la huelga. A, como decían las compañeras, la huelga no solo es en el trabajo que siempre hemos asumido, el trabajo público, sino también el trabajo doméstico. Así que ese día las compañeras, las mujeres, se cansan y le dicen no al patriarcado, al capitalismo, tanto en el trabajo, fuera de la casa, como en la casa. Así que los compañeros tienen que asumir un rol de ese día, como tendría que ser todos los días, tratar de cuestionarse su rol, sus privilegios, y también tratar de que, como decía la compañera, no sea un día diferente. Así que el llamamiento es a apoyar, a convocar, a dialogar sobre esta fecha tan importante, que cada día, como decían, va creciendo. Recordemos el mayo feminista el año pasado, la huelga en España, esto va a ser un mundial. Así que apoyar, y un gran desafío también para nosotros en cuestionar nuestras propias masculinidades. Hay una frase que a mí me emociona, que dice la Angela Davis, que es una filósofa política marxista, una activista afroamericana. Y es algo simple, pero a la vez tremendamente político. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. O sea, a no tenerle miedo también al feminismo, compañeras, compañeros, es necesario que podamos transformar esta sociedad, porque necesitamos también seguir viviendo, seguir respirando aire puro, teniendo territorios libres de contaminación, poder ejercer también control en los territorios como personas que buscan el buen vivir, ¿cierto? El cume monguén, que nos dicen nuestros lamien. Así que mucha fuerza para esta semana, para todas las actividades que se vienen. Muchas gracias por habernos escuchado en este primer programa de la temporada 2019 de la Radio Bemba, y continuaremos la próxima semana a las 6 de la tarde. Un abrazo a todas y todos. Nos vemos. Chau, chau. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el C. Camilo, aquí está el C.